nacional. ¿Qué es la RNMA? Centro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos la mañana en Enredando las Mañanas desde Estación Sur, Catamarca, para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Le mandamos un saludo a toda la gente que hoy, 17 de junio, día feriado, está prendida también a la Red Nacional. Estamos en el piso con Sebastián Pineta, de BP de Catamarca, con Gustavo Martínez, secretario general de CTA de Santa Fe, también con Augusto, que está armando también la nota que vamos a tener a continuación. Gustavo, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo vas? Buen día para todos. Buenos días. ¿Qué andan? ¿Qué están haciendo, Gustavo? Recién comentábamos fuera de aire que venís viajando y también están analizando, están organizando también un seminario junto a la gente de BBPP, por eso también la presencia de Sebastián aquí. Y nosotros nos preguntábamos hace un rato, también tuvimos una comunicación con Melina para ver la situación de la gente que se despidió en agricultura familiar y lo que ocurrió el día de ayer también, un hecho terrible también, lo comentábamos hace un rato, lo que viene sucediendo con muchos trabajadores en diferentes lugares, en diferentes provincias también. ¿Cómo venís viendo la situación vos, que venís de Santa Fe, digamos? ¿Cómo está la situación de los trabajadores en general, digamos? ¿Qué es lo que se viene viendo? Bueno, primero la presencia a partir de un trabajo que se viene haciendo con BP, se viene, ¿no? El segundo seminario contra el extractivismo, ¿no? La traducción, no sé cuál es la mejor traducción, ¿no? Pero este saqueo y destrucción sistemática de todo lo que es naturaleza, patrimonio, riqueza de nuestros pueblos. Creo que hay una situación en donde se va tomando conciencia que no da para más, que hay una necesidad de unificar toda la pelea, las patriadas que se están dando en contra de esto de que te fumigan la escuela, la casa, las comunidades, las bestialidad, ¿no? Esto del veneno, ¿no? Del glifosato y todo lo que trae, lo de la mega minería, que ustedes, bueno, acá tienen, digo, la lamentable oportunidad de conocerlo, o la pelea contra el fracking, esto que creo que involucra a la humanidad. Bueno, la necesidad de juntar, ¿no? Todas estas peleas y juntarse a debatir. El BP por ahí tiene una experiencia enorme en esto, y relacionarlo con algo, una batalla que tenemos las organizaciones que tenemos, esta radio es una organización de trabajadores, ¿no? El BP es una organización, pero no tienen el cartel de acá hay trabajadores. Más responsabilidad tenemos las organizaciones que decimos tienen que ver con los trabajadores. Entonces, una de las peleas es entender que esencialmente los problemas de la clase trabajadora pasan por esto, en igualdad de condiciones. Es la misma pelea que damos con el tema de los femicidios, ¿no? La violencia de género. Esencialmente es un problema de los trabajadores. Así como pensaba, ¿qué es lo primero que hay que decir, ¿no? En un medio de comunicación, en una radio comunitaria? Y lo que hay, primero que hay que decir es dos aspectos, ¿no? Dos cuestiones que no... Una, la solidaridad y la convocatoria a continuar la pelea hasta que no sea reincorporado el último trabajador, como vos hablabas de los compañeros de, sí, compañera de Secretaría de Agricultura Familiar, seguir la pelea hasta que no sea reincorporado el último trabajador y seguir peleando para que sean reconocidos los derechos de los trabajadores y del pueblo, enfrentando esto como gobierne quien gobierne. En el caso nuestro, ATE es un gremio que tiene que seguir siendo de los trabajadores. Y el otro es en algo que tuvimos la oportunidad de participar también ayer, que es esta denuncia que se hizo desde la Casa de la Memoria, en cuanto a la condena, en todo caso, los que condenamos somos nosotros, el pueblo, ¿no? Condenamos a aquellos que le están dando la impunidad a los genocidas que perpetraron la masacre de Capilla del Rosario, ¿no? Esa masacre que le costó la vida a 16 compañeros. Entonces también, porque es hora, ¿no? Es hora de entender que no, que podemos estar la vida discutiendo qué tema es más fuerte que otro. Ahora, el genocidio, que no comenzó el 24 de marzo de 76, como bien plantean los familiares, testigos y todos los que han trabajado para que esa causa, después de 12 años de trabajo, 9 años de trámites judiciales, que venga un par de mamarrachos a darle la impunidad y la libertad a genocidas, que condenen. Y la gente tiene que entender que no es que un problema de los familiares, testigos, es un problema que hay un par de jueces que creen que no tenemos derecho a una vida digna, o sea, porque nos están condenando al pueblo a convivir, ¿no? A convivir con genocidas libres. Exactamente. Estamos con Gustavo Martínez, secretario general de ATE Santa Fe. Bueno, Gustavo, hace una interesante relación en este discurso que emite sobre un proceso, ¿no? Un proceso que tiene que ver con algo histórico. Primero, la desaparición de compañeros, la constitución de un sistema o políticas liberales que trajeron de la mano este sistema extractivista, ¿no? Que se ve tanto en el terreno de la agricultura, en el terreno de la minería, como en el caso nuestro con los procesos extractivistas mineros en nuestras provincias, San Juan, Catamarca, en toda la cordillera latinoamericana, y el tema del petróleo, ¿no? La energía que moviliza este mundo capitalista. Se pudieron consolidar justamente este modelo a través de la desaparición de compañeros, a través de la entrada de políticas liberales. Luego, lo que tomábamos como entrevista anterior, compañeras y compañeros que desde instituciones estatales también han laburado la otra posibilidad de contrarrestar esas políticas neoliberales que, como en el caso de agricultura familiar, han hecho un laburo más que interesante en la generación de espacios, organizaciones como BP, que lo tenemos acá a uno de los participantes más fuertes, si se quiere, como es el SEBA, que ha generado esto, que los trabajadores de la agricultura familiar puedan dar un paso en esta correlación de fuerza, ¿no? Y donde hoy esa correlación de fuerza empieza a perder, justamente a ganar fuerza por parte de el poder, y eso se visibiliza en dos cosas, ¿no? Por un lado, despidos masivos en el plano estatal, el cierre o el cercenamiento a estas organizaciones que trabajaban en el territorio, como es agricultura familiar, que justamente le estaban dando una lucha a el sistema extractivista, y en el lado de derechos humanos, como lo que bien contaba Gustavo, como lo vimos acá en Catamarca, lo estuvimos trabajando desde esta radio, desde Estación Sur, dejar en libertad, que es un símbolo, ¿no? Dejar en libertad a estos genocidas, volver a darle la libertad a los genocidas, es parte de demostrar que esa correlación de fuerza empieza a inclinarse hacia uno de los lados. Ahora bien, Gustavo, vos estás acá en Catamarca, un poco también, Seba, te vamos a pedir ahora que nos tiren un poco de data. Están en el marco de la organización de un seminario. Coméntenos un poquito, Seba y Gustavo, de qué se trata este seminario, por dónde va y cómo es la organización y la logística de todo esto. Bueno, un poco contar que este encuentro tiene que ver con muchos otros encuentros que venimos haciendo y venimos realizando en esto de ir pensándonos desde las resistencias, desde la construcción de alternativas. Así que no es casual que hoy estemos junto con los compañeros de ATICTA pensando esta instancia del seminario. Recuerdo que allá en el 2013 organizábamos el primer seminario desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas, y que tenía un eje claro en la megaminería y los derechos de los pueblos, un eje que tenía que ver con nuestro estómago, nuestros dolores, nuestra urgencia, y que, bueno, también conjuntamente con los compañeros de ATE, con los compañeros de Pañuelos en Rebeldía, del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, y otras organizaciones con quienes veníamos desarrollando un proyecto de acompañamiento a comunidades afectadas por la megaminería, organizamos ese seminario, y quedamos ahí en juntar fuerzas para hacer un segundo seminario. Decíamos y pensábamos en Rosario, porque este segundo seminario tendría que tener un gran eje en el agronegocio, y allí en Rosario es cuna, lamentablemente, de esta forma del extractivismo, es de donde están uno de los puertos donde se desangran nuestras tierras. Pero también un par de años después nos queda corto esta discusión que hay que dar, digamos, esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, toda esta discusión en torno al mundo del trabajo, en torno al mundo de las organizaciones y movimientos resistiendo y construyendo alternativas, en torno a la cantidad de saberes que van gestándose, a la complejidad del escenario extractivista y por un lado cómo se han ido reconfigurando estas empresas multinacionales y cómo nuestros territorios se han convertido en territorios de sacrificio. Entonces todo eso está metido en la bolsa y estamos discutiendo cómo hacer para poderlo discutir y poderlo poner sobre la mesa en este segundo seminario, ¿no? ¿Tiene fecha ya? Este segundo seminario, que tiene fecha, va a ser del 13 al 15 de octubre en Rosario. La idea es poder tener un espacio con paneles y mesas de experiencias durante los dos primeros días y luego, en la última parte, poder generar un proceso de autoformación entre todas las organizaciones que participemos, donde dialoguemos no solo qué estamos pensando, qué estamos haciendo y cómo nos seguimos encontrando, porque sabemos de que el valor de esto viene en fortalecernos en el encuentro. O sea que hoy vienen en plena logística de la organización de este seminario que se va a realizar en Rosario en el mes de octubre. ¿Con qué fecha dijiste? Del 13 al 15 de octubre, una semana después de que allá en Rosario se esté realizando el Encuentro Nacional de Mujeres, así que nos vamos a encontrar con una sociedad movilizada discutiendo el patriarcado, discutiendo el capitalismo, y bueno, que en ese escenario vamos a sumar esta discusión del extractivismo, que no es distinta, es la misma, así que vamos a agradecer a las compañeras que van a dejarnos mucho, mucho sobre la mesa, mucho sobre las calles, mucho sobre las plazas, para retomar y seguir profundizando en esta discusión. ¿Y cómo viene toda esa logística de la organización de este seminario? Y un poco el Seba estaba tirando las bases, ¿no? Vos tirabas, aparte hoy, fuera de micrófono, una cantidad de datos que, bueno, así como cuando nosotros tiramos los datos sobre minería acá, sobre la cantidad de piedra que están, de roca que están rompiendo, sí, la sí, cantidad de agua que utilizan, vos tirabas una cantidad de datos que eran en cuanto a los agronegocios, que es terrible, ¿no? Claro, eso que te habla la gente de allá, que dice, me cambiaron, tengo una foto que saqué en la cordillera y que no, esa foto no existe más. Claro, ahí había un cerro y ahora hay un, parece un, ni la, creo que ni la peor película, digamos, ni la imagen más tétrica de una película de ciencia ficción se puede imaginar, digamos, lo que deja, ¿no? Esas piletas de ácido, el lipsidiado que le dicen ellos. Claro. Y allá tenés otras imágenes que son por ahora invisibles. Uno de esos datos te decía, ¿qué es lo que, qué dimensión tiene esto de la extracción, ¿no? De la riqueza? Y bueno, a esos puertos por año van 1.200.000 camiones. 1.200.000 camiones. Sacábamos la cuenta, ¿no? 20 metros y pico mide un camión. ¿Qué es multiplicar 20 metros por 1.200.000? ¿Cuánto da? Decíamos, bueno, a ver, convertido en kilómetros. Decíamos, son 4 hileras de camiones, 4 hileras de camiones desde Ushuaia a La Quiaca, digamos, como para tratar de traducir esa figura. Por esta zona que describía acá el compañero, lo que es el complejo agro cerealero, ¿no? Exportador, que es el complejo, dicen los compañeros del SENASA, que es el más importante del mundo en cuanto al volumen de carga, ¿no? De esos casi 50 puertos en donde no encontrás una bandera argentina, donde no solamente es capital privado, son extranjeros, ¿no? Donde vos flamean todas las banderas menos la Argentina. Por ahí pasan 5.000 buques y 2.000 barcazas, ¿no? ¿En qué condiciones? Y fíjate vos que así como están tratando de destruir la Secretaría de Agricultura Familiar, porque desarrolla, también veníamos denunciando desde hace años, y este gobierno le pone la lápida a lo que es Sanidad de Frontera, el organismo de salud que debe velar por este tránsito que se provoca en estos casi 50 puertos, y que no tenemos noción todavía de la cantidad de compañeros, porque yo te digo que en esos 5.000 buques, 2.000 barcazas, más todo el movimiento que hay, estamos hablando de 350.000 trabajadores que anualmente andan por ahí de más de 60 países y que traen la problemática sanitaria y social de esos países. Se le preguntó en una de esas reuniones de trabajo de multidisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria, ¿qué pasaba si alguien, ante la ausencia del Estado, la destrucción de los organismos de control, la deficiencia en la cuestión sanitaria, qué pasaba si había en esos buques alguna epidemia de anta, ébola, ¿no? En Paraná arriba, ¿no? En el río arriba, y eso provocaba la contaminación del agua. Entonces, los epidemiólogos decían, no, solamente estarían afectadas en 15 días, 15, 20 días, la población que toma agua del río Paraná, o sea que potabiliza agua del río Paraná. ¿Y cuánto es eso? 25 millones de personas. Mirá si no hay alguna medida que hay que ir tomando, ¿no? Mirá si eso que el mercado hacia las grandes ganancias, no debería estar regulado que un control, cuidado, no solamente porque nos cuiden a los que estamos viviendo en Argentina, sino la protección de los derechos de esos 350.000 trabajadores que trabajan en estos 5.000 buques, 2.000 barcazas y otras áreas, ¿no?, que tienen que ver con esto que está sobredimensionado, ¿no?, la exportación. Claro. Y bien, está claro lo que, bueno, se ve en el contexto que está atravesando a este seminario, un contexto de una política extractivista que no nace indudablemente en el mes de diciembre, es decir, una política extractivista que, como decíamos y como bien lo expresaba Gustavo, tiene una historia, es decir, una historia de arrastre, que son planes organizados y orquestados, ¿no? Son políticas planteadas desde una estructura más macro, más amplia, y que vienen bajadas en función a un plan económico y un plan de sostenimiento de un sistema, ¿no? Estas políticas que se enmarcan con políticas militaristas, con un sostenimiento fuerte a la estructura, a la industria militar a nivel mundial, con la generación de guerras en países justamente donde están los recursos. Golpes Paraguay. ¿Quieren saber quién financió, uno de los que financió el golpe al Paraguay? Bueno, esas 2.000 barcazas son verdes, pero por dólares y por soja, ¿no? Exactamente. De grupos que terminaron con ese intento muy serio de poner la democracia al servicio del pueblo, como un pueblo de Lugo, Paraguay, ¿no? Y en ese contexto, este seminario atravesado por todo esto, atravesado por esa cuestión procesual, ¿sí?, que habla de un plan estructural no solo para nuestro continente, sino para el mundo, y donde las políticas extractivistas indudablemente son parte de este modelo, ¿no?, de la extracción de nuestras tierras, de los recursos para la generación de un proceso industrial para las grandes países que desarrollan un modelo de consumo y de descarte, que después toda esa chatarra es lo que nos viene a nosotros como lo que tenemos. Para ir cerrando, entonces decíamos, el seminario se va a realizar en el mes de octubre en Rosario, y cómo vienen, pensemos que nos están escuchando de Jujuy, de Córdoba, de Buenos Aires, de los distintos espacios de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cómo podemos nuestras organizaciones incorporarnos o participar de esto? ¿Cómo serían nuestros casos? Bien, como decías, es del 13 al 15 va a ser el seminario, el 13 al 15 de octubre. Vamos a continuar con esta perspectiva regional latinoamericana, así que algunos venimos de participar en experiencias en Paraguay, en Colombia, con otros compañeros de distintas redes, así que van a estar aquí presentes, ¿sí?, para poder darle esa dimensión a la discusión también, así que eso va a ser bastante interesante. Nosotros estamos en el proceso de discusión y armado, así que calculamos que en los primeros días de julio estaremos ya sacando alguna información de contactos, pero digo, si hay gente que esté interesada en la vinculación con nosotros como organización, con BP, que estamos un poco motorizando la discusión, es el canal que agradeceríamos a todas las personas que tengan ganas de sumarse a esta discusión, a la difusión de este espacio y aportar, digamos. La organización es BP, Bienaventurados los Pobres, su página de internet es eso, www.bp.org.ar, y allí están todos los datos de cómo comunicarnos, de cómo contactarnos, pero en breve vamos a estar empezando a comunicar a partir de los primeros materiales que vamos desarrollando, y seguramente ustedes serán parte de los que estarán en la tarea de convocar, de difundir y de transmitir por la red Así que ahí, hablando de estas alianzas que hablábamos, ustedes van a estar colaborando. Buenísimo. Seguramente vamos a estar desde la Estación Sur, también de la cooperativa, del espacio, y seguiremos articulando también con la gente que, bueno, que viene también a nuestra provincia y que se junta también para combatir todo esto que está pasando a nivel nacional, pero también para organizarse y para hacer actividades desde la resistencia, pero también para decir lo que pensamos y lo que sentimos sobre lo que está pasando. Agradecemos a Gustavo y a Sebastián por haber estado aquí. ¿Cuál es tu itinerario, Gustavo, ahora? ¿Para dónde? Me vuelvo ya para... Para Rosario, y digo una sí, última cosa, sí, ¿no? Sí. Cuando hay tanta, hay un momento así de incertidumbre, ¿no? Cuando uno ve, fíjate vos lo de la Secretaría de Agricultura Familiar, creo que la ciudadanía, al enterarse de que, no sé, Gabriela Michetti, nada menos que Gabriela Michetti termina despidiendo, una de las primeras acciones de gobierno, termina despidiendo a 50 compañeros que las ONG que trabajan esto del tema de la discapacidad, la no discriminación, habían logrado que sean incorporados en el marco de una ley nacional de cupo a 50 compañeros con capacidades diferentes. Ella termina echando de la Cámara de Diputados, de la Cámara del Congreso de la Nación. Compañeras que estaban con licencia por maternidad, que hay camiones sanitarios, ¿no?, que terminan despidiendo a todo el personal y que están parados porque y que después se busca de alguna forma reincorporarlo. Me parece que eso, más allá de los afectados, sí, genera incertidumbre. Sí. Ahora, ¿qué es incertidumbre? La respuesta que tenemos que tener es mucho más debate, más organización. Y que el mensaje que hay que dar desde todos lados es que eso que ya el pueblo argentino lo aprendió en algún momento, que es que solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Y salir a la calle. Lo más importante que han tenido el movimiento de radios comunitarios ha sido la propia organización de los compañeros y los oyentes y todas aquellas organizaciones que tienen idea que desde el mejor momento al peor momento lo que te queda es esto, que es la construcción real, más allá de y que vivan las diferencias. Bueno, te agradecemos por la presencia y continuamos con Enredando las Mañanas porque nos queda mucho más. Nos queda exactamente, en un ratito estamos con Diana Colman, con las familiares de Diana Colman, la mamá de Diana Colman, también vamos a estar con el Guille Sacheri de la cooperativa Cachalahueca de Córdoba, viendo un poco de cooperativismo, en este marco de, en un contexto que es difícil, entender que estos sistemas de organización de las clases trabajadoras, de las clases populares, sistemas organizativos que van desde la generación de espacios como este seminario, la generación de espacios como La Voz, que abren nuestras radios, y la generación de espacios como abren los trabajadores de la agricultura familiar, son los que van a poder transformar esta realidad y hacer que no nos lleven al lugar que nos quieren llevar. Sabemos que la fuerza está en nosotros y la posibilidad de una transformación real está en la medida que nos organicemos, nos juntemos y trabajemos. Vamos entonces a un sazonado musical, como le decimos nosotros. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.